Cine con autor. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Cine con autor. Soy Yolanda Juzgado y os saludo en nombre de todos los compañeros de radio con los que he preparado esta entrevista. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a nuestra invitada, Cecilia Barriga, por aceptar nuestra invitación y brindarnos así la oportunidad de conocer su trayectoria laboral más a fondo. Cecilia, eres directora, guionista y productora audiovisual hispana-chilena, que utiliza diversos formatos y géneros como videoarte experimental y performance, documental y cine de ficción. Cuéntanos, ¿quién es Cecilia Barriga? Wow, dura la pregunta. Vaya pregunta. Sí. Vaya pregunta. Mira, muy buena pregunta. Si consigo responder algo que aclare un poco esa complejidad que es preguntarse a sí mismo quién es uno, pues va a ser una entrevista muy positiva para mí. A ver, el hecho de dedicarme a algo que me apasiona y haberlo hecho prácticamente desde el inicio de mi época de estudiante, incluida en la secundaria, implica que sí que puedo decir que soy una persona con una necesidad de comunicarme con la vida y con el mundo, con la gente. Y para eso aprendí, porque me tocó un poco en el momento en el que estaba estudiando, aprendí la belleza y la potencialidad que tiene la imagen, ¿no? El cine, la imagen en movimiento. Y luego, en realidad, siempre me dedicaba a la creación audiovisual. Empecé queriendo ser cineasta y estudiando para hacer solamente cine en el sentido más industrial, pero en el camino, como apareció el vídeo, apareció otras cosas, al final yo creo que me siento ante todo una creadora audiovisual, que cualquier dispositivo que tenga imagen y sonido me vale para hacer algo. Hablando de vídeo, tu primer trabajo fue Entre Actos, en 1982, donde experimentas con el videoarte, un género que aquí en España era casi desconocido. ¿Qué es el videoarte experimental? En esa época, en el año 82, el videoarte era un lenguaje nuevo y lo que significó en ese momento que era un poco como una ruptura al concepto tradicional de narración del cine, que el cine implicaba una narración más preestablecida o con unos elementos industriales como podría ser el propio celuloide, las cámaras, la iluminación, que implicaba pues una operatividad diferente, una manera de trabajar que obligaba a tenerlo todo más planificado, porque el minuto de la película costaba mucho dinero, había que llevarlo a los laboratorios, entonces era como prácticamente un soporte para gente con dinero, ¿no? Y entonces cuando surge el vídeo, se populariza un poco la herramienta porque las cámaras de vídeo eran más baratas, una cinta de vídeo costaba menos dinero. Y entonces el videoarte sale, yo creo que como una experiencia mucho más autónoma, más independiente y sobre todo que permite experimentar. Uh-huh. Experimentamos mucho, ¿no? Yo diría que es un lenguaje de experimentación. Uh-huh. ¿Y tú crees que YouTube supone una revolución similar a la que supuso el vídeo? Sí, por supuesto el YouTube y el teléfono móvil. Creo que son el siguiente punto así de inflexión del cambio tecnológico fundamental. Sí. Cambiando ahora de tercio, eres una mujer comprometida por el feminismo. Uh-huh. Obtuviste el Premio Nacional del Instituto de la Mujer por Alcobendas puede ser un nombre de mujer. En este documental preguntabas a diversas mujeres qué es ser mujer. Ahora te lo pregunto yo a tú, ¿qué es ser mujer? Bueno, claro, en este momento ser mujer yo creo que sigue siendo complejo responderlo porque es como una pregunta de una dimensión existencial, antropológica, política, sociológica. Pero bueno, para mí ser mujer yo creo que significa un poco tener una experiencia de cuerpo biológico que nos instala un poco en una definición que la sociedad hace. Biológicamente sabemos que nos diferencian unos cuerpos de otros por órganos. Pero yo creo que ser mujer significa algo mucho más complicado porque implica también responder a modos sociales de entender los comportamientos, implica valores que en teoría debemos cumplir y nos obligan a tener un rol. Yo creo que ya todas esas cosas sí están cambiando, ¿no? O sea, yo creo que con el paso del tiempo, después de que el feminismo nace a principios del siglo XX o finales del XIX y empieza a tener una fuerza de reflexión, yo diría que nace como una especie de movimiento filosófico y social, nos empezamos a cuestionar los roles de los hombres, de las mujeres, pero sobre todo empezamos a preguntarnos las mujeres qué somos frente a un mundo que lo maneja el patriarcado, ese mandato patriarcal que en realidad somete tanto a mujeres como y a hombres en roles, ¿no? Entonces, ser mujer hoy yo creo que es una pregunta que no tiene solo una respuesta, depende en qué situación yo me puedo sentir mujer más cercana a la exclusión que la inclusión, y en otras cosas me puedo sentir más cercana al privilegio que al no privilegio. Entonces, como una respuesta existencial que va a ser determinante, depende cada caso, ¿no? Claro, más o menos me has respondido a la siguiente pregunta, porque te iba a decir que si el feminismo significa igual aquí que en los demás países que has visitado. Bueno, yo diría que no es lo mismo ser mujer blanca de la burguesía, del dinero, de una clase social acomodada, que ser una, o incluso con un cuerpo sin ninguna disidencia, sin ninguna, entre comillas, normalidad, que ser latina o afro o negra, amarilla, roja, como queramos denominar las identidades de la piel, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que en cada circunstancia el peso de la exclusión, el peso de la discriminación es mayor. No es lo mismo ser heterosexual que lesbiana, no es lo mismo ser una trans que un no trans, o sea, todo eso son las otredades o las disidencias que hay del modelo que se nos metió desde pequeñito, cuando se nos enseñó ser hombre era un hombre blanco, poderoso, conquistador, ser mujer era la señora de ese hombre blanco, o sea, una señora blanca, esposa de ese, uh-huh, de ese señor, ¿no? Sí. Y ¿encuentras que hay más libertad en lo sexual a día de hoy o sigue habiendo prejuicios? Bueno, yo creo que hay muchos prejuicios todavía. Hay una libertad aparente, sí, por supuesto. A ver, digamos que la libertad que tenemos hoy hombres y mujeres frente a la sexualidad no tiene nada que ver con lo que había cuando yo era niña, ¿no? O sea, estamos hablando de 40, 50 años atrás, casi 60, que es cuando tú te empiezas a dar cuenta a partir de la infancia, los 7 años, cuando empiezas a tener uso de razón y te empiezas a descubrir muchos de los tabúes de la sociedad. Claro, o sea, la experiencia que tenía mi abuela, por ejemplo, no tiene nada que ver con la que yo tuve. Mi abuela tenía el mandato de la virginidad para el resto, sí, de su vida. O sea, nació con eso como una losa encima que no se la podían quitar de en medio, ¿no? Creo que los hombres también tenían otro mandato, ¿no? Que había que casarse, reproducirse, tener familia, tener hijos, y esa era la única posibilidad en la cual debía estar instaurada la sexualidad, o sea, en el modelo matrimonio reproductivo. En este momento la sexualidad se vive de otra manera, no se penaliza el hecho que la gente, incluso se reconoce que la sexualidad existe ya desde la infancia, se reconoce que la heterosexualidad no es el único modelo, aunque hay resistencias grandes y hay sociedades que todavía penalizan y criminalizan, inclusive la propia nuestra, que aun cuando hay leyes, a la gente heterodisidente, como se denomina cualquier otra opción que no sea la heterosexual, pues se le castiga, ¿no? Sí. ¿Y has encontrado algún tipo de traba o problema con tus documentales y trabajos audiovisuales a causa de este tema? Yo creo que no, yo nunca no he tenido problemas, porque creo que las cosas que he hecho siempre las he planteado como un poco con el respeto a que hay otras miradas. También es verdad que a mí, no sé, no me han invitado en una iglesia ortodoxa, católica, a mostrar mis películas o una o un de estos sectores que son como muy reaccionarios frente a este tipo de miradas, ¿no? Pero en el mundo de la educación, del arte, incluso el público, yo todas las películas mías, cuando las ha visto todo tipo de público, algunas personas me han podido cuestionar ciertas cosas, pero no el rechazo. Ahora quieren implantar en las escuelas lo de la educación sexual. ¿Tú qué opinas sobre esto de que a los niños se le eduque en lo sexual? Porque hay padres que se niegan y otros que sí. ¿Tú qué opinas sobre eso? A ver, mira, yo tuve la suerte de estudiar cuando tenía 12 años, o sea, digamos, la pubertad y la adolescencia la viví en Chile, en un colegio, en la época, estoy hablando del año 70 más o menos, en la que hubo una experiencia social y política que fue de las experiencias culturales más importantes de Chile, que se produce cuando gobierna la Unidad Popular y la encabeza Salvador Allende, el presidente, que es un poco similar a lo que quizás pudo haber aquí en la República. Y a nosotros nos dieron clases de educación sexual desde los 10 años y nos explicaban todo, los órganos, incluso nos llegaron a mostrar preservativos en el colegio y después de la clase nos regalaban los preservativos, los hinchábamos de agua y jugábamos en el patio como bolitas de agua, ¿no? Creo que mientras más se naturalice la educación, la sexualidad, se exprese, se le abra la puerta a interrogantes que en la adolescencia uno tiene, porque en la adolescencia uno está lleno de preguntas oscuras, llena de miedos, porque como ese miedo se transmite, porque las abuelas no te dicen nada. No, los niños nacen con la cigüeña, bueno, eso sabemos que es mentira. Entonces, todo lo que se te pueda ayudar para que el camino que vas a tener que recorrer sí o sí de descubrimiento de la sexualidad en la vida es una puerta abierta a evitar problemas, miedos, incluso a exponerte tú en situaciones que al no tener herramientas te puedas sentir de alguna manera atacada o violentada o incluso agredida sexualmente, ¿no? Comparto contigo absolutamente todo. Todo lo demás es una paranoia que tiene un grupo de la sociedad que está lleno de miedos, paranoias, sí. Y etcétera, etcétera. Es como le pasa al homófobo, ¿no? Al tipo que ve que un homosexual es una amenaza para el sistema, para el mundo, cuando en realidad te estás dando cuenta que instituciones tan alabadas como ejemplares en la sociedad, como ha sido la Iglesia, como han sido las propias organizaciones, instituciones como la militar, se ha sabido todo el abuso que ha podido haber a nivel de abusos sexuales, etcétera, sí. Etcétera, pues tú ahí ya es un argumento que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Sí, has estado hablando de Chile, de Allende, y ahora te digo que la represión política que te tocó vivir en Chile con la dictadura de Pinochet ha sido determinante para uno de los temas que más tratas en tu filmografía. Todos conocemos lo que pasó en España con el 15M, o en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, o en Chile con las protestas estudiantiles. Mi pregunta es, ¿crees que hemos avanzado tras los ciclos de protestas del 15M, primavera árabe, etcétera, etcétera? Bueno, yo creo que en algunas cosas se ha avanzado y en otras se está reaccionando precisamente como contrarreacción. Lo que sucedió en el 15M en España, desde mi punto de vista, fue una experiencia social única. Yo llegué en el año 77 aquí y a mí siempre me llamó mucho la atención que la gente en España, por lo menos mi generación, mis compañeros de facultad, todo lo que éramos nosotros, fue una generación que se despolitizó muy rápidamente cuando entró el cambio, cuando de alguna manera entra la era socialista y España se abre al mundo y de alguna manera se empieza a consumir un montón de productos culturales, desde la posibilidad incluso de viajar, de salir afuera. Se transforma un poco la sociedad, yo creo que en una sociedad, diría yo, un poquito más consumista y se separa un poco de realidades sociales que seguían estando. Hay como una ruptura, ¿no? De conciencia, menos conciencia social y más conciencia del placer. Bueno, yo viví la etapa del pasotismo, viví la etapa donde que nos reíamos de todo y donde había un abuso excesivo también de la droga sin tener conciencia de cosas. En fin, todo ese tipo de cosas a mí me llamaron la atención de la poca politización que tenía la juventud en España, ¿no? Aunque puntualmente hubo momentos, ¿no? Hubo algunas luchas en la universidad que fueron importantes. Me acuerdo el chico este Manteca, que era un líder de los estudiantes de colegio, que fue muy importante en España, un chico que era que también creo que andaba, ¿eh? Un golfo. Bueno, ese golfo en un momento dado fue también como una persona como pública. Pero lo que quiero decir es que cuando viene el 15M, yo creo que hay una reacción por primera vez, que yo al menos vivo, donde toda la gente es capaz de empezar a hablar, a poner en común una sensación de falta de, en el fondo, de tener un país que no está yendo por el camino que necesita ir para la gente que lo necesita. Yo que lo viví el 15M, yo creo que estábamos decepcionados. Claro. Personas que teníamos carrera, es decir, tengo una carrera pero no me sirve para nada, eso te deprime bastante. Entonces yo creo que esto marcó mucho en nosotros y en los que están viniendo. Solo por responder, porque no he respondido a si creo que realmente hubo cosas, yo digo, sí que hubo, pero también ha habido, además de esa reacción negativa, también ahora tenemos que enfrentarnos a la situación de que el propio movimiento del 15M hoy está en las instituciones gobernando, sí, está en los ayuntamientos y tal, y entonces hay que no olvidarse de a dónde veníamos para que esa gestión política, sobre todo de la participación política, no se reduzca solo a los liderazgos de dos o tres o de un pequeño grupo y se separe de la realidad. Sí, eso iba a decirte, porque actualmente uno que actualmente es el vicepresidente, uno de los vicepresidentes, formaba parte del 15M, pero ya se ha derivado a otra cosa y ya no es lo que era antes. Claro. Entonces, eso es un problema. Solo que no nos podemos olvidar que una institución, un gobierno, nunca podrá ser como el 15M. O sea, sí, si tú entras a la institución, estás obligado a un poco a renunciar a lo que es la calle, ¿no? La calle y las instituciones son dos cosas y si entras a la institución te va a tocar cambiar sí o sí. Y esto más o menos también pasó en Chile con las protestas estudiantiles. ¿Qué está pasando en Chile ahora desde tu punto de vista? Bueno, se ha despertado el monstruo que estaba dormido por 40 años. No hay que olvidarse que cuando se produce el golpe militar en Chile es para imponer en el mundo un modelo neoliberal como experimento económico y político, y fue impuesto pues a través de las armas y con muertos en el camino. Y ese modelo neoliberal que lleva 40 años ahí existiendo se vendió al mundo como el gran modelo, que Chile era el modelo del éxito, el éxito social, el éxito de muchas cosas, y sabemos que eso no era así. Yo como chilena siempre lo dije, o en un país donde la gente tenía que comprarse las aspirinas pagando a plazo, estamos hablando del pan, pagándolo a plazo, en deuda, no era un país que podía ser, poder estar bien. Ha sido un país con las desigualdades más atroces, es decir, antes no fue así y empezó a ser un país de una minoría, de un 1%, un 5% de dueños de todo, un país que no tiene derechos al agua, no tiene derechos a ningún recurso natural. No puede ser, no era posible que se viviera en esa burbuja. Entonces ha estallado, por eso se llama el estallido social de hoy, y tenemos un panorama muy complejo porque el sistema del mundo no va a aceptar que lo de Chile sea un fracaso. Con lo cual, tenemos como, si ustedes lo saben, no ha habido ninguna crítica por parte ni de Europa ni de ningún país real de decir, vamos a exigirle al gobierno de Chile hoy que detenga la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera. El país está totalmente enfrentado a un liderazgo que no, la gente, ni el 6% de la gente apoya al presidente. Sin embargo, ninguna institución internacional ha podido mínimamente expresar una crítica. Y eso solo está diciendo que es que están mirando para otro lado, porque España es dueña del agua, los catalanes, Aguas Barcelona es dueño de parte del agua de Chile, los gallegos tienen partes en las minerías y en las pesqueras del sur, los vascos, no sé qué, por dar solamente un ejemplo de España, pero desde Suecia, pasando por supuesto Estados Unidos, Alemania y tal, pero países que en otro momento fueron realmente empáticos con lo que pasó en Chile, como Suecia, como los países nórdicos, nadie está haciendo nada. Así que yo, lamentablemente, soy muy escéptica. Creo que lo vamos a tener muy difícil. Nos han ofrecido ahora la posibilidad de cambiar la Constitución. Eso no está bien. ¿Eh? Que eso no está bien. ¿Qué? Que los países extranjeros no se hayan implicado en el problema de Chile. Claro. Eso no está bien. Por supuesto. Pero está diciendo un poco por dónde están yendo las cosas, ¿no? Bueno, toda América Latina, ¿eh? O sea, hoy está pasando en Chile lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Bolivia. O sea, hay un nuevo Plan Cóndor, que de hecho se define. El Plan Cóndor fue aquella estrategia política de los 70 que generó todos los golpes de Estado en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay. Y fue el reordenamiento del mundo que se hizo en los 70 fue en América Latina, una parte. Ha habido otro reordenamiento en Medio Oriente y tal. Entonces ahora está pasando, claro, África, pero ahora está pasando lo mismo que en el 70, pero con otro. De hecho, se llama Operación Cóndor 2.0. Sí. Pues vamos a abrir los micrófonos a nuestros compañeros para que puedan plantear a Cecilia cualquier tipo de duda. Andrés, ¿os animáis a preguntar algo? Mónica. ¿Cuántos cortos has hecho o cuántas películas has hecho? Porque no te han preguntado nada de cine, solo te han preguntado de las mujeres. No, bueno, no pasa nada. Es que lo que yo trabajo está muy relacionado con lo que yo vivo, ¿no? Entonces, tengo como 40 obras de todo tipo, medianas, pequeñitas, sí, más o menos. ¿Y cuántas películas has hecho y cuántos cortos has hecho? Películas de ficción en el sentido clásico de la palabra, de una película que cuenta un guión y tal, un largometraje que lo hice en el 2000, pero largometrajes documentales tengo como 6, ¿ya? Y luego hay mediometrajes, luego hay alguna incluso videointalación, y luego cortitos, no sé cuántos. Sí, varios. Experimentos. Y los cortos, bueno. Perdona, ¿los haces con instrumentos como los que utilizas para el cine o solo con el móvil los haces los cortos? No tanto como en el móvil, pero sí he hecho cortos con cámaras de cine, con película cuando estaba más cercana al cine, pero ya con película cinematográfica no he hecho nada hace mucho tiempo. Casi todo es con cámaras de vídeo, como estas que he visto aquí que tenéis, o una un poquito más grande, depende. Pero ¿con el móvil has hecho algún corto? He hecho secuencias que han estado en alguna película, pero yo no he hecho nada así solo con un móvil por ahora, pero se puede hacer, no hay problema. O sea que... Sofía, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el germen ahora en la actualidad que lleva a la juventud a radicalizarse constantemente, tanto por el plan machista, feminista, porque ahora estamos viendo a los jóvenes y resulta que ideas que nosotros ya pensábamos que las teníamos superadas están volviendo ahora de una manera impresionante? Bueno, yo creo que la humanidad siempre tiene ciclos de evolución y de involución. Más bien pienso que se avanza 2 y se retrocede 4. Casi siempre el retroceso es mayor que el avance. Y si pensamos que, bueno, como que en estos años, sobre todo no tanto en lo económico, porque yo creo que el gran problema que tenemos todos, y por mucho que no se quiera reconocer, es que tenemos un sistema capitalista que no funciona. Pero como no nos hemos inventado otro, porque ha habido experimentos como el comunismo y tal, que tampoco han funcionado, entonces no tenemos una alternativa, y ahí está un poco el drama que tenemos. ¿Qué hace que la gente reaccione y se vaya para atrás? Yo creo que son miedos a la evolución, realmente, ¿no? Que también, por supuesto, reconozco que ha habido, a veces, cuando hay un brote de una ebullición de avances más radicalizados, a veces lo radical también asusta, ¿no? Y yo entiendo que cuando las mujeres jóvenes han tomado conciencia de que ellas como mujeres deben ser respetadas, por ejemplo, mira, si hoy nos enteráramos de cosas que han hecho personas de la historia famosas, como, por volver al caso de Chile, Pablo Neruda en sus memorias escribe una violación que él produce a una chica. Él lo reconoce, o sea, en el fondo lo cuenta. Lo cuenta dentro de su experiencia de vida, cuenta... Gracias. Cuando Bertolucci hace la película El último tango en París, a María Schneider en realidad la violan, porque no le dice, como directora María Schneider, esta escena va a ser así. Y ella, cuando lo ha contado, ha dicho, a mí eso es una violación. Entonces, todas esas cosas que eran normales hasta un momento, cuando la sociedad evoluciona, cambia y se toma conciencia de las cosas, que las cosas son de otra manera, inmediatamente hay una reacción en quienes en el fondo no quieren aceptar eso como consecuencia. Entonces, yo creo que esa polarización, en el fondo, de la que tú estás hablando, es una respuesta a un momento de evolución. Creo que lamentablemente a los hombres, digo a los hombres como concepto, o a las mujeres masculinas, las mujeres patriarcales, o sea, yo creo que lo masculino tiene que hacerse muchas más preguntas para evolucionar que lo femenino, que viene haciéndose esas preguntas desde hace más de un siglo. Entonces, como un tiempo, diríamos, humano, que hay que transformar las cosas para que esas tensiones o esas polarizaciones no sean tan confrontadas. A eso también hay que añadir la concepción y la conciencia del planeta, que antes no la teníamos. Hasta hace muy poquito se ha tenido conciencia de que este planeta está herido por nosotros mismos. Como humanidad le estamos sacando todo para desaparecer nosotros. Yo creo que vamos a desaparecer nosotros como humanidad antes que el planeta. El planeta lleva mucho antes que nosotros. Bueno, sí. Pues sería una cosa sabia de la Tierra, echarnos de fuera para que les dejemos de maltratar, ¿sabe? O sea, de hecho la Tierra en sí misma tiene su propia inteligencia, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy consciente de que somos una especie que así como llegó se tiene que ir. El otro día alguien hablando del agua y de esta cosa del medio ambiente me decía, tú sabes que toda el agua esta que ahora estamos envenenando, o sea, toda el agua que hay en la Tierra es la misma de siempre, o sea, nunca ha llegado agua de fuera de otro planeta que haya metido un hoyito y haya traído agua nueva a la Tierra. O sea, todo lo que hay en la Tierra es lo de siempre, que se regenera a sí misma, ¿vale? Entonces, pues probablemente nos terminará la Tierra misma encargándose de que nos vayamos para que les dejemos un poco su sistema. Regenerarse. Claro. Joder. Sí, es una pregunta muy interesante. Eso es directo. Muy interesante. ¿Has podido vivir de tu trabajo? ¿Has ganado mucho dinero? ¿Te has gastado mucho dinero? Cuéntanos un poco. Ah, vale. Mira. Yo te digo que de las tres preguntas, la única que no he conseguido es ganar mucho dinero. Nunca he ganado mucho dinero. Pero he conseguido vivir de manera muy sencilla, porque he optado por hacer las cosas para no... Nunca se me ocurrió tener una vida llena de grandes lujos o ciertas comodidades que cuestan cara, ¿no? Por ejemplo, no tengo una propiedad. En vez de comprarme una casa, hice una película. La película me dio de comer un tiempo, pero eso es finito. Entonces, creo que tengo una vida sencilla y difícil. O sea, tan difícil como cualquier persona que haya trabajado a lo mejor 30 años para una empresa y que se enfrenta a una jubilación de... Eso quería preguntar. ¿Cuándo te jubilas? ¿Qué planes tienes para tu jubilación? ¿Qué sueños tienes por lograr en tu jubilación? Claro. ¿En tu vida? A ver. Que no hayas podido hacer y que los tengas reservado para cuando te dejes de trabajar. Claro. Cuéntanos un poquito. Bien, el sueño sería que me tocara la lotería, por supuesto, para tener, o que me encontrara con una comunidad de gente que tuviera mucho dinero y que quisiera decir, vamos a compartir esto con gente que, como estamos aburridos de tener tanto dinero, vamos a compartir esto con gente que es creativa y le vamos a financiar proyectos creativos, por ejemplo. O en una comunidad donde hay una gente que tiene una casa súper grande y dice, estoy aburrida de vivir sola, voy a traer gente aquí a vivir. Y bueno, pues que yo pudiera ser alguien de ese grupete. Respecto a dejar de trabajar, creo que no voy a dejar de trabajar nunca, porque yo nunca he trabajado en el arte o en las cosas que hago con la sensación de que de que es un trabajo que no quiero hacer. A mí me parece que siempre voy a querer hacer algo, ¿no? ¿No has trabajado como obligación, sino por placer? Ha habido momentos en que he trabajado con el medio, un poco, he tenido trabajos que no eran mi obra, sino que era trabajar para una institución, trabajar para proyectos de encargo, y eso lo he hecho. Diríamos que eso es lo más distinto a lo que yo he querido hacer, pero como eso me ha dado también satisfacciones, porque también me lo he pasado bien haciéndolo, también le he metido un toque de arte, entonces como que hasta ahora, digamos que no he tenido que estar en una oficina haciendo algo distinto a lo que a mi lenguaje, a lo que yo he querido. He repartido pizzas, pero con el dinero que repartía las pizzas cuando era joven me hacía cortos, entonces estaba como equilibrado el esfuerzo, ¿no? En la medida de lo posible he disfrutado, y a veces con las cosas duras y difíciles, pero también con cosas... ¿Has disfrutado y no piensas dejar de disfrutar del cine y de disfrutar? No, mientras tenga, o sea, se lleva la sangre, mientras tenga el cuerpo. Y pregunta algo que... Sí, no lo puedo. Sí, yo es que me he leído su madre, Mónica, y ya... Yo es que me he leído su biografía y... Nombra usted mucho la palabra care. Cuidar. O sea, era K-U-E-E-R. ¿Me puede decir usted qué significa esa palabra según su criterio, por favor? Vale. Bueno, esa es una palabra anglosajona, es una expresión que viene del inglés, que se pronuncia queer, y la gente latina, y se escribe Q-U-E-E-R, ¿no? Ya, entonces eso significa queer. Y queer en inglés significa lo raro, lo distinto, lo que no está en la norma, ¿vale? Cuando yo he hablado o he escrito de ese concepto es porque uno de mis trabajos que hice en el año 88, que no lo he traído, pero bueno, lo cuento, fue una experiencia, una pieza de videoarte que yo lo que hice fue adueñarme de las películas que había hecho Marlene Dietrich y Greta Garbo, sí. Y entonces hice un collage y reutilicé todo ese material y construí una historia de amor entre ellas, ¿vale? Uh-huh. Y esa película, en los años finales de los 80, se definió por parte de la crítica como... uno de los primeros cortos queer en la estética de la producción de videoarte. Entonces, como que ese concepto a mí me lo pusieron, yo no lo busqué, me lo pusieron críticos de arte. De hecho, esa pieza, las universidades americanas la han comprado y la exhiben mucho en las academias, en las universidades, en lo que llaman ellos de cinema Queer and Film Studies, que es como en las escuelas de cine y estudios queer. Es una cosa muy anglosajona lo del queer, pero aquí la traducción a lo español, y que lo ha hecho tanto la gente en América Latina como acá, que primero lo escriben con C y ponen C-U-I-R y dicen queer, a españolizándolo, significa simplemente que representa ese sector identitario, ese sector de personas que no se sienten en el borde de lo femenino, o sea, mujer u hombre, sino que incorporan en sus cuerpos y en su vida lo femenino y lo masculino. O sea, por ejemplo, cuerpos de un chico que ha nacido con una biología masculina, pero que en realidad se siente chica, que es lo que hay, o bien a los travestis, o bien a los trans, o sea, eso existe. No es una construcción... biológica, sino que tú decides ser un cuerpo con una biología masculina que se identifica con lo femenino. Y esa diríamos, desviación, o no, la palabra desviación es negativa, pero esa diríamos disidencia de los conceptos normativos, que fundamentalmente, lo dije al principio, son los heteronormativos, se les suele llamar como queer, como para abarcar e incorporar muchas otras identidades. Y de hecho, por ejemplo, cuando se produce el orgullo aquí en Madrid, hay un sector que desfila como el grupo queer, que es están los trans, tal. En el queer entran los trans, los travestis, la gente racializada, que es como gente de otra raza, que se siente gay, lesbiana. O sea, hay una mezcla como de representación más allá de la heterosexualidad clásica. ¿Vale? Poco. Hay 40 libros sobre el queer y cada uno es de este tamaño. O sea, que imagínate, te lo he explicado muy por encima, ¿no? Muchas gracias. No, gracias por la pregunta. ¿Y usted ha hecho mucho cine con el mundo este? Sí, mira, tengo por ejemplo un... A ver, después de esa primera película que te conté, por la que a mí me clasificaron como artista queer, que ya está, luego yo, por ejemplo, hice un trabajo para que se emitió en Televisión Española, que se llama El Camino de Moisés, que fue un documental que hice sobre un chico que vive en Barcelona, que él se transformó en chico y era chica cuando nació. Entonces esa película también la nombran como una dentro de un proyecto queer, ¿no? Bueno, tengo historias de distinto tipo, hice también en Latinoamérica hace unos años un documental y en Cuba, por ejemplo, seguía un grupo de gente que también se sentían que había chicos gays, chicas lesbianas, chicos trans, y bueno. O sea, como que es un tema que cada cierto tiempo lo sigo, me interesa. Pues muchas gracias. Nada, a ti. ¿Cómo te llamas? Yo Rubén. Rubén, gracias a ti. Yo lo que veo es que, por ejemplo, los gays... te familiarizas más verlos que a una mujer. Las mujeres no salimos tanto como salen los chicos. Y eso puede ser lo que has dicho antes del feminismo, de los prejuicios. Claro. Mira, durante muchos años el lesbianismo, por ejemplo, ha estado totalmente escondido. Sí. Por daros un ejemplo, Gabriela Mistral, que es nuestra gran poeta chilena, porque en Chile tenemos muchos poetas, uh-huh. Es un país de poesía. Neruda y Gabriela son los dos nobeles de literatura y de poesía. Y Gabriela Mistral se sabía que era lesbiana desde siempre porque era una mujer muy masculina, que se vestía con trajes y tal. Y eso ha sido tabú para la sociedad chilena hasta hace 5 años atrás, que por primera vez se hizo un documental y se contó que Gabriela Mistral era lesbiana. Entonces, quiero decir que el prejuicio está y claro, todavía, y es como que a las mujeres no ha tocado más, ¿no? Sí. Pues, por último, antes de terminar, me gustaría saber en qué estás trabajando ahora mismo. ¿Un documental, una película, un libro? Que yo sé que has participado en un capítulo de un libro. ¿Qué estás trabajando? Bueno, ahora estoy trabajando en encontrar trabajo. Bueno, entonces, neta al club. Es un trabajo. Sí. Estoy tratando de encontrar algún tipo de financiación para algunos proyectos o que por último me llamen un día para grabar y me paguen algo por llevar la cámara, no importa, cualquier cosa. Está dura la cosa porque también ya tengo una edad que nos excluye de toda la, digamos, la generación digital que maneja toda la... Lo digital es una tecnología muy rápida que se actualiza cada vez más. Y claro, yo tengo esa brecha, ¿no? Porque yo no aprendí con ordenadores. El ordenador entró en mi vida cuando yo tenía 25 años. No es lo mismo que alguien que lo tiene desde el principio. Y entonces estoy buscando financiación para un par de proyectos que tengo. Tengo muchas cosas pendientes. Yo he filmado muchos años, tengo mucho material archivado con el cual querría hacer de repente como un proyecto que se llamaría Residuos de Memoria y Olvido, que es como rescatar todo el material que no he montado, que quedó ahí como en el camino, y poder hacer una exposición donde aparecieran cosas que están rodadas pero que no han tenido formato. Por ejemplo, por daros una imagen que siempre me hace pensar. Cuando yo viví en Nueva York unos años y me tocó cuando estaba la guerra de Sarajevo. Y tengo grabada a Vanessa Redgrave, que es esta gran actriz inglesa que fue protagonista de la película Julia y que era una trotskista inglesa, que era muy, muy de izquierda y que andaba por todo el mundo viajando. Y ella fue... Tengo un plano grabado de ella muy cerquita, así como si tú estuvieras aquí, en el cual ella suelta un speech sobre la guerra de Sarajevo y lo que le está pasando a los niños, que es muy impresionante, ¿no? Entonces ese tipo de materiales, rescatarlo y volver a ponerlos en contexto. Muy interesante. Así que ojalá que haya alguien que me financie el proyecto. Pues sí. Pero... Pues Cecilia, ¿alguna pregunta más? Si saben de algún banco, alguien así que ande por ahí queriendo... Cecilia Barriga, muchas gracias por venir a nuestra casa, gracias la radio vosotros, de la Fundación del Lesionado Medular. Agradecemos tu manera de luchar por las mujeres a través del cine. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima. Os saluda Yoli Juzgado de parte del equipo de la Escuela de Radio. Y hasta pronto. Un saludo. Muy bien, Yoli. Muy bien. Un besito. Estupenda. Encantado. Pues la primera vez. Tienes que dedicarte a esto. ¿A qué lo ha hecho?